soldados valientes, empezó la revolución a imponer. Bueno, hemos hecho hincapié nosotros estos días de la región en la que está Cuba y las cosas que están sucediendo en la región en la que está Cuba. Por eso nos parece importante hoy tener este contacto con Narciso Izaconde, un revolucionario que justamente vive en esa región. Estaba como siempre mirando el mapa y viendo desde dónde es que recibimos nosotros aquí desde Uruguay a este dominicano que está en frontera con Haití y cruzando el agua ahí con Cuba, ¿no? Narciso Izaconde, buen día. Bienvenido, le estábamos contando a la audiencia de tu compromiso con esta temática que estamos abordando hoy en programa especial desde hace muchos años, pero decíamos que está la región muy delicada porque pasó lo que pasó en Haití matando al presidente y porque el domingo se inició una campaña en Cuba que todo parece indicar que ha fracasado en esta etapa, pero que trae reminiscencias desde la historia, ¿verdad? Claro, claro. Sí, es un momento muy, muy complejo y delicado, peligroso, porque en el actual paquete de agresiones planeado por Estados Unidos en esta en este periodo de profunda crisis y de crisis de decadencia de Estados Unidos, hay tres propósitos fundamentales a nuestro modo de ver. Tres objetivos. Sí. Apretar las garras militares sobre Haití. Y ahí se inscribe todo el tema de la liquidación del presidente Jovenel Moïse. Estrangular económicamente a Cuba en mucho mayor grado, procurando provocar estallidos sociales manipulables y agredir en una dimensión más grande a Venezuela con fuerzas militares y paramilitares colombianas, incluido el expediente del magnicidio y de los asesinatos selectivos. En este plan juega un papel destacadísimo Colombia, porque la administración Biden, que sigue la línea agresiva, está descansando sobre todo en Colombia como plataforma de agresión. En Colombia hay 10 bases militares ya de los Estados Unidos, todo un sistema satelital de espionaje, los drones, todo esto, ¿no? Un acumulado paramilitar impresionante, ¿no? Y cruel. Todo el tema de un Estado terrorista, narcoterrorista, paramilitares autofinanciados con el narcotráfico, ya muy vinculado a las Fuerzas Armadas, porque muchos exmilitares están en eso. Todo el tema de los mercenarios, que incluso en fase inicial, en la lucha contra insurgentes, Estados Unidos metió incluso mercenarios de otros países. Ahora Colombia es una fábrica de mercenarios y de exportación de mercenarios. Sí. Todo eso está evidentemente manipulado por los servicios de inteligencia de las grandes potencias, especialmente por la CIA. El Mossad juega un papel funesto en Colombia y hacia toda la región, ¿no? Entonces, es un tanto lo que hemos dicho algunas veces. Colombia es una especie del Israel de esta zona, y especialmente en la cuenca del Caribe y en la parte norte de Sudamérica, apuntando contra los países más cercanos a Colombia. Estados Unidos delega, y eso se ha visto clarito. Claro, para Cuba hay una receta especial. En tanto, Cuba tiene una gran capacidad de defensa militar. Es un proceso revolucionario de profundidad donde han cortado muchas posibilidades de penetración, de infiltración, de todo esto. Entonces está el tema de estrangular, asfixiar económicamente a Cuba y especialmente hacerlo bajo el impacto de la pandemia, agravando todo el tema. hay cifras que se conocen, pero qué bueno refrescar. El bloqueo ha representado, el embargo, el bloqueo ha representado una pérdida para Cuba en 60 años de 143 mil millones en números redondos de dólares. Pero hay que decir que en el periodo comprendido entre el 2019, un poco más de un año, a principios del 2021 de este año, las pérdidas superan los 9 mil millones. Y todo esto ha impactado el plan de Cuba contra la pandemia, ha retrasado la vacuna, ha provocado miles de obstáculos, ¿no? En medio de todo el tema de la nueva cepa, de todo esto. Entonces, Cuba ahora mismo tiene unos indicadores muy superiores a la de la mayoría de los países de la región. Los muertos en Cuba son 1.400, aumentaron ahora con todo el tema de la nueva cepa y todo el retraso este provocado por Estados Unidos con la vacuna, y no solo con la vacuna, sino con todos los insumos para la industria farmacéutica cubana, para los laboratorios, la investigación. Eso ha sido denunciado. Es una de las cosas más terribles, más crueles que se ha podido conocer. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Lo que no hizo frente a situaciones trágicas y dramáticas que acontecieron incluso en países llamados altamente desarrollados, como el caso de Italia, como los propios Estados Unidos, en América Latina el caso de Brasil, el caso de Perú, el caso de Chile, con mucho más muertos, mucho más contagios, desbordados los sistemas de salud. Nada de eso ha pasado en Cuba. Claro. Sin embargo, esgrimen el tema de la crisis humanitaria, porque ellos califican las situaciones por cuenta propia, ¿no? Cuba está muy lejos con los indicadores sociales que tiene en todos los órdenes, reconocido por los organismos internacionales, está muy lejos de una crisis humanitaria. Pero ellos colocan toda esa maquinaria terrible y hacen una campaña feroz a través de las redes sociales, a través de sus medios, de los medios masivos, convierten la mentira en verdad. Todo este tema de la posverdad está potenciado en este momento contra Cuba, una verdad fantasiosa, pero que confunde, que crea situaciones, utilizan, manipulan sectores del arte, de la cultura, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de todo esto, porque hay ellos tienen una gran capacidad de confundir, pero también saben sobornar. Exactamente. Incluso justamente te queríamos preguntar, ¿cómo es en República Dominicana? Es evidente que hay una campaña internacional y que entre las cosas que se ven, por ejemplo, yo veía en algunas fotos, algunas imágenes que vi en Dominicana, cerca de la Embajada de Cuba en República Dominicana, una persona con la misma consigna que vi a uno que pasaba por acá, por 18 de julio, frente a donde está la radio, que iba caminando con una camiseta con la misma exacta consigna, que no puede ser casualidad que hayan puesto. No, es una receta. Una cosa es una consigna de hace 50 años, pero tienen, patria y vida, núcleo, no sé qué consigna ellos tienen es. Núcleo de activistas. Ellos tienen núcleo de activistas contrarrevolucionarios en todos los países del mundo. Claro. Y este es un plan internacional orquestado, evidentemente. Incluyendo los núcleos que tienen en Cuba, lo han activado, que financian a través de fundaciones, de ONG, directamente. Así hacen en República Dominicana. El momento en que la solidaridad se expresa desde las izquierdas, desde este pueblo muy sensible, muy solidario con Cuba, lo ha sido. Se está expresando eso también. Eso por la conclusión, lanzan los contrarrevolucionarios frente a la embajada, contra la embajada, en actitudes provocadoras. Pero eso con la misma consigna en todas partes, absolutamente en todas partes. Aparece el término, la denuncia de una dictadura. Claro. Y uno ve en las manifestaciones, primero, distorsionan las manifestaciones, hacen montaje. Las grandes movilizaciones de respaldo a la revolución la presentan como contrarrevolucionaria. Le dan los maquillajes correspondientes. Porque realmente las movilizaciones no han sido tan grandes y además han sido enfrentadas con mucha audacia y si se quiere, con mucho espíritu democrático, ¿no? Porque ¿en qué pudo Duque, por ejemplo, salir? ¿Se atrevió Duque a salir de movilizaciones en Bogotá, en toda Colombia? Igualmente lo de Piñera en Chile, en todas partes. Pero el presidente cubano estaba en San Antonio de los Baños y está en las calles, y están los dirigentes en las calles, porque han dicho las calles son para los revolucionarios. Exacto. Porque evidentemente el plan es una especie de operación naranja de las primaveras aquellas, es decir, prender la chispa, ir confundiendo y crear un molote, ¿no? Un molote. Sí. Que cualquier cosa, cualquier intervención, pero para hacer algo así tienen que deteriorar mucho la situación cubana, porque Cuba tiene primero unas fuerzas armadas potentes, cohetes que llegan a la Florida, una concepción de defensa con la guerra de todo el pueblo, una determinación que es una extraordinaria herencia de Fidel. Aquí nadie se rinde, aquí nadie se dobla, aquí esto no se derrumba, hay que derrumbarlo. Eso no es cualquier cosa, ¿no? Sí. Y por eso esos planes fracasan. Pero recordemos además que así actuaron con algo, una campaña muy similar en Venezuela en dos momentos, con lo de Guaidó, y crearon una situación como que sí, que Guaidó era un presidente paralelo. Y todo eso era una farsa. Pero también con el tema humanitario, en fin de cuentas lo que hicieron, lo que intentaron fue una invasión. Pero hay precedente, como en el caso de la ex Yugoslavia, ¿no? Que eso ha terminado en genocidios enormes, la llamada ayuda humanitaria, los corredores humanitarios. No, el que quiera ayudar a Cuba es muy sencillo. Incluso sus propios enemigos, si se arrepienten, es quitar el bloqueo. Eso es lo que está demandando Cuba y el mundo, 187 países. Entonces, ¿cuál es la democracia? 187 países contra dos. Los dos son una democracia. Son cosas verdaderamente contraproducentes, absurdas, pero por todas las técnicas modernas para crear situaciones, para confundir todo esto. Claro. Esto también, fíjate que se produce en el momento de la liquidación física de Jovenel Moïse en Haití. Sí. Y también se está reactivando todo el plan, la continuidad de la guerra de cuarta generación contra Venezuela. Lo de Haití es de gran relevancia ahora, tratar de dar a conocer las profundidades de ese caso. Sí, porque incluso evidentemente habría que recordar, Narciso, que hace muy pocos días estuvieron visitando la zona, concretamente fueron a Colombia, el del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, que lo denunciaban desde Venezuela mismo, ¿no? Decían, ¿qué están haciendo aquí al lado nuestro? Que dicho sea de paso, también estuvieron por acá, por Argentina y por Uruguay, claro, antes, ¿no? Y aquí en República Dominicana, ahora te cuento, sí, lo de aquí es ominoso. ¿Cómo operado aquí? Es decir, primero, ya hablamos de que Colombia tiene un mecanismo de exportación de mercenarios, de militares mercenarios, de militares que son militares de día y paramilitares de noche, entrenados por Estados Unidos, por Israel, exportados al Medio Oriente con el respaldo de Estados Unidos. Toda esa movilización de alrededor de 20 mercenarios llevaron a Haití ahora, pero Haití hace tiempo que base de entrenamiento de mercenarios con colombianos allá adentro. Nosotros lo habíamos anunciado anteriormente. Y usan la República Dominicana como puente. Y mira qué coincidencia. En el momento, justo en el momento en que mataban a Jovenel Moïse, en ese mismo momento llegó al puerto de Santo Domingo el buque US Billing, que ellos definen como un buque de combate del litoral. Y en él llegaron el almirante Donald Gabrielson, jefe del Comando Sur, y Sinclair Harry de la Cuarta Flota, o viceversa. Ahora claro. no lo tengo claro. No importa. Pero un almirante y un contraalmirante en República Dominicana. ¿Qué te digo además? Si nos remontamos a la intervención a raíz de lo de Aristide, por la administración Clinton, los demócratas tienen historia en materia de invasiones, de intervenciones, de todo esto. La del 65 aquí fue también. En el 2004, Balaguer, siendo gobierno, el heredero de la tiranía de Trujillo, jefe de un estado terrorista en ese momento, después de la intervención norteamericana aquí, autorizó un memorándum mediante el cual se autoriza al Pentágono, a las tropas norteamericanas, a usar el territorio dominicano, puertos, aeropuertos, carreteras, territorio, cerca de la frontera sobre todo, y lo usaron para la intervención en Haití. Ese memorándum está vigente, lo que te indica claramente que aparte de que todo esto de Jovenel, en lo que evidentemente desdoblándose está la CIA, está el Mossad, está Estados Unidos, ellos tratan de presentar lo de Jovenel como algo de factura exclusivamente colombiana, claro, y de pugnas internas, pero es mucho más que eso. Es quitar ya un gobernante desgastado, desacreditado, que no puede estabilizar la situación, y tiene una oportunidad para ahora reforzar directamente sus garras intervencionistas. Por ahí viene una operación de presencia directa. ¿Cómo va a ser esta vez? Porque sin duda los demócratas, los globalistas tienen mucho más astucia para todo esto, ¿no? Y evidentemente todo esto está orquestado. Cuando uno ve, aparece la DEA por un lado en lo de Haití. Claro. Pero oigan, el tema es el siguiente. Martelly fue impuesto por los Estados Unidos. Un mafioso. El heredero de Martelly es Jovenel Moïse. Al final del mandato de Martelly, y con la presencia, la MINUSTAH juega un papel en todo esto de la formación de las bandas armadas en Haití. A raíz del tramo final de Martelly y el gobierno de Jovenel, un presidente impuesto por un fraude en el 2016, se han expandido a la banda. ¿Ustedes saben cuántas bandas armadas hay en Haití? 77. ¿Cuántas armas en poder de la población civil actualmente? Traída de Estados Unidos, contrabando de Estados Unidos, negocio de las empresas norteamericanas. 500.000 armas modernas hay en Haití actualmente. Y nueve de las bandas se han coordinado, es lo que le llaman el grupo de G20, bajo el mando de un tal, le dicen Barbecue, que además es un protegido del gobierno, es un protegido de la policía, fue un protegido de la MINUSTAH, que fue el mecanismo pseudolegal impuesto por Estados Unidos a través de las Naciones Unidas para oficializar la intervención. Entonces, evidentemente, la factura de todo esto no se puede separar. Las iniciativas de Colombia en materia de acción intervencionista, terrorista, criminal de la iniciativa de Estados Unidos. Colombia es una plataforma de los Estados Unidos. Y así están operando allí. Exacto. Entonces, evidentemente, van a presentar un determinado muñeco, como nosotros decimos, ¿no? Con todo esto. Ahora aparece una versión de la cadena Caracol. Eso es muy fresco ahora mismo. La cadena Caracol es una de las cadenas de más corte derechista, sí, de Colombia, que sirve a toda esa política de Estados Unidos. Aquí la llaman una prestigiosa cadena de radio y televisión. Pues la cadena Caracol está diciendo que el primer ministro, que ellos reconocieron ahora mismo, el de facto, Claude Joseph, que fue el que quitó Jovenel y nombró a uno que no logró tomar posesión porque sí. No hay Senado ni no hay nada de eso. Sí. Entonces, Kloc, ahora están implicando a Kloc, Josep, como autor intelectual del crimen. Hay un reportaje espectacular de Caracol. Todo esto está dirigido evidentemente a crear una situación en que la solución tenga que venir de fuera. Haití no puede autodeterminarse. Es todo el peso del coloniaje sobre un pueblo sacrificado, empobrecido. Los niveles de pobreza en Haití son dantescos, de verdad. Sí. Dantescos, de verdad. Y Estados Unidos auspició lo que ellos llaman el caos. Y me recuerdo de Jorge Weinstein, ¿no? El caos bajo su control. Eso es lo que se está viendo. El caos manipulado directamente por ellos, soterradamente, como lo saben hacer, con operaciones encubiertas. Sí. Entonces, el caos le sirve para intervenir, para tener una plaza. No olvidemos dos cosas. La ubicación geoestratégica clave de Haití, de esta isla. Sí. Después que Cuba se liberó, además, y la importancia que tiene para Estados Unidos en ese sentido. Cerquita de Cuba, próxima a la costa centroamericana, próxima a la costa caribeña de Venezuela. Y la cuarta flota rondando el Caribe, incursionando por el Pacífico, con una actividad inusitada del Comando Sur. Esto trasciende lo de Haití, esto trasciende lo de Cuba, va hacia al tema de Venezuela, a donde la plataforma la están fortaleciendo, la plataforma agresiva colombiana. Hay centenares en este momento de mercenarios entrenándose en Colombia para actuar contra Venezuela. Van a arreciar todas las vertientes de la llamada guerra de cuarta generación. Ya a partir también de la experiencia de su derrota con aquello de la ayuda humanitaria y la frontera, Cúcuta, los puentes, ahí ganó el pueblo bravo de Venezuela la pelea. Y bueno, la va a seguir ganando, porque además Cuba, Venezuela, no están solas, no están solas. Aparte que tienen mucha capacidad de defensa, tienen aliados fuertes y determinados a respaldar, como lo demostró Irán. Está claro. Como lo está expresando Rusia, como lo está expresando China. Este mundo no es el mundo donde ellos podían decidirlo todo. Porque en fin de cuentas, este es un producto, esto que está pasando ahora, es un producto de una declinación, de una decadencia. Los imperios, eso es histórico. Los imperios cuando entran en crisis terminal, podemos decir, aunque los imperios terminan cuando lo derrotan los pueblos, sí, finalmente. Pero en medio de esa enfermedad grave se torna mucho más agresivo. Dan zarpazos, descomponen todo. Es un imperio gangsterizado que gangsteriza a los países que domina. Claro. Eso es lo que está intentando hacer en este momento, sin duda. Gangsterización. Narciso, el estado delincuente de Colombia está clarito cada vez más, tutelado por Estados Unidos. Narciso, lo sí. que hay que destacar también, el rol tan importante, tenemos que ir cerrando ya, pero el rol sí. tan importante que juega la salida del pueblo cubano a la calle ante el llamado del presidente Díaz-Canel, los revolucionarios a la calle, el pueblo sale a la calle. Es muy emocionante ver cómo gritan estas calles de Fidel y permanentemente están diciendo estas calles son de Fidel. Recuérdate que esa es una herencia de Fidel. Sí, señor. Cuando iniciaron ese tipo de acciones intentando tomar las calles, yo recuerdo aquella en el malecón, que Fidel se tiró a la calle y fue a hablar con la gente. Sí. Y lo disolvió. Ese estilo, sí. esa actitud, porque un país cercado, sitiado, una fortaleza sitiada, no puede permitir que la contrarrevolución le tome la calle. Y además una contrarrevolución que tiene poderes transnacionales inmensos, ¿no? Y con enormes capacidades. Una pequeña isla no puede permitir eso. Tiene que actuar para disolver esa situación. Y es lo que está pasando. Sí, es así. No acaban de aprobar una constitución un 87% de los cubanos. Entonces la inmensa mayoría, y eso es democracia, es el pueblo cubano revolucionario, pro-revolución, o diríamos, anti-anexión, porque lo que están planteando es una anexión. Y ese es el gran tema. Estados Unidos está reaccionando frente al avance de la segunda independencia, de los procesos de soberanía, de los procesos de autodeterminación de diferentes signos, porque los modelos, los gobiernos, los estados que están en esa dirección son distintos, y los grados también de independencia, pero ellos no toleran ninguno, el más mínimo, porque ellos consideran que esto es su posesión. Y están totalmente equivocados, están totalmente desfasados, creen que pueden actuar como actuaban a principios del siglo XX, en todo casi la primera mitad del siglo XX. Ya eso ha cambiado, la correlación de fuerza mundial. Se ha formado un bloque de pueblos y estados, o se va formando cada vez más fuerte. Y bueno, eso da determinada esperanza. Exactamente, pero vamos a pasar Narciso, por un momento. Queremos dejar ya establecido poder tener contacto nuevamente en poco tiempo, porque todo lo que has dicho lo merece, es una atención muy grande que hay que poner sobre toda esa región. Así que lo que hoy nos queda a nosotros es agradecerte porque hayas participado en este programa especial de Radio Centenario. Para mí es un deber, ¿eh? Es un deber, y le agradezco muchísimo, porque si hay una cosa que afecta al movimiento es cómo le cierran todas las ventanas y las puertas del hablar, de predicar, y hay que decir con Fidel, ya para concluir, que nosotros no le decimos a la gente cree, sino lee, reflexiona, piensa, y cualquier brecha es sumamente importante, y ustedes tienen un bastión de la comunicación en el Cono Sur. Los felicito y los abrazo, y las abrazo. Lo mismo nosotros para vos, Narciso, te mandamos un abrazo grande acá de parte de todo el equipo, y bueno, y la audiencia que también te saluda. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima, Narciso Izaconde, desde República Dominicana. Soldado Mariel, empezó.